Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en sintonía del informativo Voces Nuestras. Les saludan Noelia Alfaro y Joaquín Tapia. Queremos agradecer a todas las emisoras de América Latina que nos retransmiten. Aprovechamos para saludar a la audiencia de Radio Mía en Panamá. A la vez, darle la bienvenida a las y los radioescuchas de Radio Ancón, también en Panamá, quienes a partir de esta semana podrán escuchar el informativo Voces Nuestras. A continuación, los principales titulares de la presente emisión. Costa Rica tendrá participación en la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas. La conferencia global se realizará la próxima semana y busca reivindicar los derechos y soberanía indígenas. A través de manifestaciones en distintos puntos de Guatemala, se exige la aprobación de normativas como la Ley de Desarrollo Rural Integral y la Ley de Radios Comunitarias. Las personas manifestantes cuestionan que la administración actual gobierne en beneficio de empresas privadas. El gobierno de Nicaragua realiza un censo en Rivas para valorar las propiedades que deben desalojarse para trazar la ruta del canal. La comunidad teme que el desalojo de sus tierras se realice sin que se les pague el verdadero precio de mercado. Mientras el sector de salud y educación requieren de manera urgente de más inversión, el gobierno hondureño apuesta por aumentar los fondos a los militares. Este país sigue ocupando el primer lugar en hechos violentos a nivel mundial. Un proyecto de ley que pretende otorgar un subsidio a mujeres embarazadas genera anticuerpos en sectores políticos y empresariales en Panamá. La propuesta busca aliviar los problemas que aquejan especialmente a las mujeres con bajos ingresos económicos. En Costa Rica. Costa Rica tendrá participación en la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas. La conferencia global se realizará la próxima semana y busca reivindicar los derechos y soberanía indígenas. Mario Angulo nos trae los detalles de la representación costarricense. El evento que convoca a representantes indígenas de distintos países se realizará el 22 y 23 de septiembre en la sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. Elides Rivera, indígena Terreba Broran, viajará en representación de nuestro país y espera tener la oportunidad de expresar su mensaje al foro global. Realmente como la posición política quizás que llevamos, y en este caso me corresponde a mí como mujer indígena Broran, es poder decirle al mundo que nosotros como pueblos originarios tenemos derecho a ejercer nuestra soberanía política, social y económica, que tenemos la capacidad de ser personas que podemos administrar nuestros recursos, podemos vivir con nuestros recursos y que podemos aportar al mundo muchas cosas importantes, que no solamente lo económico, sino el derecho a la vida que corresponde a cualquier ser humano, independientemente del color o religión que pertenezca, ¿verdad? Pero que como pueblos indígenas, pues nosotros tenemos esa capacidad de poder aportar a ese conocimiento mundial, a esa economía mundial que muchas veces nada más se ve traducido en los dólares, pero no se ve traducido en lo que el ser humano necesita como persona, ¿verdad?, para vivir. El objetivo primordial de la reunión es intercambiar puntos de vista y mejores prácticas sobre la realización de los derechos de los pueblos indígenas. Además, al final del encuentro se aprobaría un documento concreto motivando a los países a tener un rol más activo en el respecto de convenios previamente firmados. Creo que ya el documento está elaborado, de hecho que es a donde nuevamente se le está exhortando a los estados a hacer cumplir las declaraciones, los convenios y los protocolos que han sacado en relación a pueblos indígenas, ¿verdad? Ya sabemos que acá en Costa Rica se ha aprobado lo que ha sido el convenio 169 desde el 92, en el 2007 la Declaración de Naciones Unidas, también dentro de eso viene todo lo que es la declaración del CEDAW, que es sobre este particularmente tiene que ver con todo lo que son los derechos de las mujeres, independientemente de la etnia que pertenezca, pero como mujeres indígenas pues también se nos toma ahí en cuenta todo lo que es la declaración de la niñez y adolescencia y que tiene que ver con pueblos indígenas. En la conferencia se darán cita a representantes de organizaciones indígenas, instituciones académicas, instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, parlamentos y sociedad civil. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica, Mario Angulo. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual, la 870 AM, emisora del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, y por Actualidad Vital FM, aquí, por los 88.1. También nos sintonizan por Internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. En Panamá. Un proyecto de ley que pretende otorgar un subsidio a mujeres embarazadas genera anticuerpo en sectores políticos y empresariales de Panamá. La propuesta busca aliviar los problemas que aquejan especialmente a las mujeres con bajos ingresos económicos. Pallín Atencio Alvarado nos brinda los detalles. La diputada del Partido Revolucionario Democrático, PRD, María Delgado, defendió su propuesta de ley para dar un subsidio a las mujeres embarazadas, afirmando que con esta iniciativa se promoverá la planificación familiar, se reducirá la mortalidad por desnutrición infantil y se aliviará la carga económica de las familias de escasos recursos económicos. La propuesta del subsidio para mujeres embarazadas ha suscitado el rechazo de muchos sectores, sobre todo empresariales de la República de Panamá, que consideran que se paga ya demasiados subsidios, como la diputada de Cambio Democrático, Maylin Vallarino, quien planteó que en vez de dar este bono, se debería capacitar a las mujeres para defenderse trabajando. Sin embargo, la diputada Delgado afirmó que así como el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, ha dicho que hay recursos para aumento de beca universal y el programa 120 a los 65, debe haber recurso para este subsidio maternal que tiene entrada y salida. Indicó que pidió al Ministerio de Economía y Finanzas hacer las corridas para saber cuánto asciende el monto estudiado por ellos. La iniciativa fue presentada justo cuando el Ministerio de Educación de la República de Panamá informó de un aumento de estudiantes embarazadas, más de 1,000 en todo el país y otras 4,000 no estudian. Queremos es ver cómo mejoramos la calidad de vida, porque ese subsidio no va a ser para toda la vida. Analizamos a una familia normal, viven de subsidio en subsidio. ¿Por qué? La red de oportunidades, la beca universal, el ángel guardián. Por su parte, el diputado Crispiano Adames, presidente de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional de Diputados, apoyó el proyecto e insistió en que es necesario que se incorpore la salud sexual y reproductiva en el plan educativo de este país. Una panameña de cada 5 embarazadas es adolescente. Tenemos una prevalencia importante de enfermedades de transmisión sexual y tenemos una gran prevalencia de abusos sexuales, muchos de los cuales es por desconocimiento o por conocimiento trastocado que brindan las redes sociales. En el 2007, el exministro de Salud Camilo Alain propuso una iniciativa para que las mujeres embarazadas recibieran atención gratuita durante la gestación. Hoy se ratifica que las mujeres panameñas que están embarazadas tienen derecho a su control prenatal gratuito y a su parto gratuito en todas las instalaciones de salud pública del país. El proyecto de ley establece que las mujeres recibirán 13 pagos de $160. El primero se realizará a las 28 semanas de gestación, mientras que el segundo se dará una vez que el niño nazca y el último se entregará cuando el bebé cumple 12 semanas de nacido. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. El informativo Voces Nuestras también se escucha en Panamá por Radio Veraguas, El Salvador por Radio Iscanal y en Guatemala por Radio Universidad 92.1 FM y Radio Cahuinaquel. En Guatemala. A través de manifestaciones en distintos puntos de Guatemala, se exige la aprobación de normativas como la Ley de Desarrollo Rural Integral y la Ley de Radios Comunitarias. Las personas manifestantes cuestionan que la actual administración gobierne en beneficio de empresas privadas. Para ampliar la información, nos enlazamos con nuestra corresponsal en Guatemala, Carolina Rivas. Esta semana miles de guatemaltecos y guatemaltecas se sumaron a la Jornada por la Vida. El miércoles y jueves fueron bloqueados más de 40 puntos del territorio guatemalteco en protesta por varios paquetes de leyes que fueron aprobados o piensan aprobarse en el Congreso de la República. Para Aparicio López, la actual Asamblea Legislativa aprueba leyes que únicamente benefician a sectores oligárquicos y transnacionales que trabajan en el país. Así también como otras leyes que nos afectan, como es la ley de túmulo, también la ley, en este caso, de radio de comunicaciones denominada Ley Tigo, esta pretensión de la ley de servidumbre de forzoso o ley de la Constitución de modificaciones del Ministerio también de Minería, ¿verdad? Ese paquete de leyes ya aprobadas deben ser derogadas totalmente. Así también las pretensiones que hay de aprobación de otras leyes, también nosotros pues creemos que esto pues va en contra principalmente de la población, que esto solo beneficia a un pequeño grupo en este país, como es la oligarquía, pero también a las grandes empresas transnacionales. Por ejemplo, la ley esta de inversión y empleo, ¿verdad?, que están pretendiendo aprobar en el Congreso, como también la ley marco del Sistema Nacional de Competitividad y Productividad, prácticamente es seguir con la explotación hacia la clase trabajadora, prácticamente desconocer el Código de Trabajo. Una de las manifestantes agregó que se solicita al Congreso de la República que se aprueben leyes como la de Desarrollo Rural Integral, que beneficiarían a gran parte de la población rural guatemalteca. Y por eso estamos volviendo a exigir la Ley Desarrollo Rural Integral. ¿Por qué no ha sido aprobada? Porque no beneficia a los empresarios. Esa ley va a beneficiar a los pueblos, a las comunidades. Y por eso nosotros estamos exigiendo que sea aprobada esa ley y otras leyes que también vienen a beneficiar a los pueblos, la ley de radios comunitarias, la ley de protección a los lugares sagrados de los pueblos indígenas y a la Ley Nacional de la Juventud 3896. Entonces, estamos exigiendo eso al Congreso de la República, que ya no más leyes que vengan a dañar a los pueblos y a las comunidades. También estamos exigiendo la libertad de los presos políticos que están detenidos por la lucha de la defensa de la madre tierra, el territorio, de la vida. Otra de las razones que motivaron a la población a manifestar fueron las dudas sobre la ley de obtención de vegetales, más conocida como Ley Monsanto, la cual, luego de 2 semanas de protesta social, fue derogada, pero parcialmente. El Congreso decidió su derogación, pero no ha sido sancionada por el Ejecutivo y publicada en el Diario Oficial, y sabemos que estas leyes, mientras no sean publicadas en el Diario Oficial, no están vigentes. Entonces está la exigencia de que se publique, porque si no, lo que están tratando de hacer es de darnos atol con el dedo. Es decir, hicieron toda la cuestión de que la iban a derogar, pero no dan el último paso, que es su publicación en el Diario Oficial. Lo otro es de que en la Ley Monsanto lo que hacía es que derogaba unas leyes de propiedad industrial, unos artículos de la Ley de Propiedad Industrial. En el momento en que se anula esa ley de Monsanto, entonces está el debate si vuelven a cobrar vigencia. Los manifestantes, aunque conscientes de que el actual Congreso de la República no ha aprobado ninguna ley en beneficio de las poblaciones indígenas, confían en que con suficiente presión social se lograrán aprobar leyes como la de Desarrollo Rural Integral o la Ley de la Juventud de Urgencia Nacional. Para Voces Nuestras, reportó Carolina Rivas. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. La Organización de Estados Americanos discutirá en Guatemala algunas propuestas para lucha contra las drogas en el continente. La iniciativa busca seguir unificando esfuerzos y fortalecer el ecosistema social por medio de la ciudadanía. Luis Ovalle con la información. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, elevó a la 46 Asamblea General Extraordinaria a realizarse este viernes en la ciudad de Guatemala un proyecto de resolución con propuestas alternativas para el combate de las drogas en la región. El representante permanente de Guatemala ante el organismo, José María Argueta, expresó que este documento abarca propuestas para la reducción de la demanda y la oferta de estupefacientes y la cooperación desde una perspectiva hemisférica. El proyecto de resolución pone a la persona, su dignidad y su inclusión social en el centro de las políticas públicas a fin de que éstas coadyuven a fortalecer el tejido social, la justicia, los derechos humanos, la salud, el desarrollo local, nacional y la seguridad ciudadana, añadió Argueta. El documento titulado Resolución sobre reflexiones y lineamientos para formular y dar seguimiento a las políticas integrales frente al problema mundial de las drogas será discutido en Guatemala este fin de semana durante la reunión en la que se espera participen más de 500 organizaciones internacionales. José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, saludó la aprobación de esta resolución, la cual calificó como una muestra importante de la madurez del hemisferio en la forma en que se ha avanzado en relación al tema de las drogas. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, anunció que representantes de 32 de los 34 países miembros de la OEA participarán en la asamblea extraordinaria en la que se abordará el problema de las drogas en el continente. La sesión de la Organización de Estados Americanos. Ya están llegando, el señor secretario ya está aquí presente, ya le dimos la cordial bienvenida, y están llegando los cancilleres y los representantes de las misiones, en donde ya tenemos la información que van a participar 32 de 34 países. O sea, es verdaderamente un éxito. Desde ya podemos decir la asamblea. Estamos a las puertas de realizar una asamblea extraordinaria que lo que busca es seguir unificando esfuerzos del continente que lleva una posición progresista y muy avanzada en el tema de la política de las drogas, concluyó el mandatario guatemalteco. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México, nos escuchan por Radio Teocelo, y en Alemania, por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En El Salvador. El gobierno de Salvador Sánchez Serén cumplió 100 días de gestión. Las y los salvadoreños hacen una valoración de la administración. Nos enlazamos con nuestra corresponsal, Rosa Hilda Rivas. La semana pasada cumplió 100 días de gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén, un excombatiente de las fuerzas del FMLN, firmante de los acuerdos de paz en 1992 y el segundo presidente de izquierda en El Salvador. En el marco de ese acontecimiento, y que es un determinante importante para analizar los primeros días de gestión de un mandatario, decidimos conocer la opinión de hombres y mujeres aglutinados en organizaciones sociales. Bueno, yo creo que el gobierno en estos 100 días ha logrado sentar tal vez las primeras bases de lo que va a ser, permite visualizar en cierta forma cómo va a ir el gobierno. Creo que continúa el planteamiento de la participación ciudadana, que tiene que pasar a acciones más concretas, creo. También es importante ver que el gobierno, pues, a fin de mantenerse a flote y de, digamos, contrariar un poco la presión que viene desde el ámbito internacional y desde el ámbito empresarial local, pues, que no todo lo que aspiramos se va a poder hacer en este gobierno, ¿verdad? Hay algunas cosas que son más estructurales y que van más allá. Bueno, en primer lugar, creo que como es un proceso de transición, porque si usted recuerda, el presidente Funes estaba como viendo la situación en una forma diferente. Y ahorita el presidente, más que todo, se ha enfocado en velar por el bienestar de la gente más vulnerable, como podemos hablar en los ancianos y los niños y la gente más pobre. Porque ahorita nosotros nos damos cuenta que se están dando los programas, como el programa de la Red Solidaria y la... Entonces creo que los 100 días del gobierno del profesor Sánchez Serén estamos viendo cosas que nunca habíamos visto. Por ejemplo, nunca habíamos visto a un presidente supervisando en un hospital nacional. Para el pueblo eso fue esperanzador, ¿verdad? Y ahí pudimos observar a la gente humilde, a la gente pobre. Estos primeros 100 días han sido todo un reto para este nuevo gobierno, tomando en cuenta cómo vinieron a tomar este gobierno toda la tesorería actual que con la cual contamos ahora. Entonces, 100 días pues se me hace poco para esperar grandes cambios. Sin embargo, sí se ha visto, ¿verdad?, el rumbo que lleva este gobierno, que es muy acertado. Las políticas no son, digamos, para obtener respuesta ya a tan corto plazo, pero considero que pasando el tiempo se van a ir viendo los cambios que se van a ir introduciendo en todas las áreas de este país, como es el área productiva, económica, social. Los entrevistados coinciden que en estos primeros 100 días este gobierno ha dejado claro que le dará continuidad y profundizará los programas sociales que benefician a la inmensa mayoría. Serén, en su discurso, dijo que continuará con el modelo de desarrollo más justo y equitativo, basado en los principios de igualdad e inclusión, que dé continuidad a la transformación productiva del país, con enfoque particular en reactivación del sector agrícola, abandonado por décadas por los gobiernos de derecha. Así llegamos al final de esta entrega informativa. Les agradecemos. Reportó para la revista informativa Voces Nuestras, Rosa Hilda Rivas. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. En Nicaragua. El gobierno de este país realiza un censo en Rivas para valorar las propiedades que deben desalojarse para trazar la ruta del canal. La comunidad teme que el desalojo de sus tierras se realice sin que se les pague el verdadero precio de mercado. Amplía la información nuestro corresponsal en Nicaragua, Nelson Rodríguez. Pobladores en la ruta del canal se sienten amenazados. Un grupo de pobladores de la zona costera en el departamento de Rivas, al sur de Managua, denunciaron ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, que se sienten amenazados por los trabajos que realiza la empresa china HKND, concesionaria del proyecto del canal interoceánico, en conjunto con el gobierno. El abogado del CENID, Norwin Solano, dijo que realizaron un recorrido por la zona y encontraron que la población se encuentra temerosa de ser desalojada sin que les paguen sus propiedades a precio de mercado. Al respecto habla Norwin Solano. Las personas están en una zozobra espantosa, es decir, el riesgo de que los despojen de sus propiedades sin ningún tipo de compensación monetaria real es algo que de alguna manera tiene que mover a la población hacia defender el derecho que ellos tienen a las propiedades. Consideramos de que por lo menos se debió no solamente consultar a la población, sino que también en estos tiempos darle la información precisa sobre los alcances que pueda tener este proyecto sobre sus propiedades y sobre sus formas y estilos de vida. Eso es una responsabilidad del Estado y de los órganos encargados en la ejecución de este megaproyecto. Mientras, el alcalde de la ciudad de Rivas, Wilfredo López, reconoció que efectivamente en el lugar se está realizando un censo para valorar las propiedades que serían usadas en la ruta del canal, pero que el gobierno no los dejará desprotegidos. Así lo explica el alcalde de Rivas, Wilfredo López. Y sobre esto, pues hay compañías que andan haciendo el levantamiento, pues, y esto en su debido tiempo y en su momento van a ver los mecanismos establecidos y necesarios para poder, pues, negociar con todas estas familias, pues. Sin embargo, desde que inició este censo, la población en el departamento de Rivas, que vive en la posible ruta del canal, no duerme tranquila por la presencia militar en la zona y la forma como llegan a las casas a pedirle información sobre sus propiedades. Así lo denunció Rodrigo Velázquez, habitante de la zona costera del lago de Nicaragua, en el municipio de San Jorge, departamento de Rivas. Pero lo más preocupante es que ellos se meten a las casas, a donde hay niños tiernos y la policía armada. Entonces ellos andan midiendo la casa y dicen, pues, que ellos que van a pagar los chinos. Según Telémaco Talavera, miembro de la Comisión del Gran Canal, en octubre podría estar listo el estudio de factibilidad e impacto ambiental y se espera que a inicio del próximo año se comience la construcción del canal interoceánico, con un presupuesto estimado en unos 50 mil millones de dólares. Hasta la fecha, el gobierno ni la empresa china concesionaria del proyecto no han informado si ya tienen estos recursos. Información que compartimos. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. Escuche en Vida Cotidiana, análisis y dramas de la vida real de 1 a 2 de la tarde, todos los jueves, en Radio Actual 107.1 FM. En Honduras. Mientras el sector de salud y educación requieren de manera urgente de más inversión, el gobierno hondureño apuesta por aumentar los fondos a los militares. Este país sigue ocupando el primer lugar en hechos violentos a nivel mundial. Yolani Pérez con el reporte. El analista Matías Funes, estudioso en tema de seguridad, asegura que se debe buscar la manera de que los fondos destinados a los militares se racionalicen. Y otra apuesta para el gobierno es invertir en la seguridad, pero no adquiriendo más armas, sino generando un proceso de depuración policial en la que la ciudadanía confíe. Según Matías Funes, la confianza depositada en los militares por buena parte de la población se debe precisamente al temor y miedo que tienen actualmente de la institución policial. En Honduras todos sabemos que existe una gama de problemas serios que afligen al país. Honduras necesita invertir sobre todo en educación. Sin educación no hay desarrollo posible. Se necesita invertir en salud, en cosas que realmente satisfagan las necesidades de la población. Yo no creo que lo prioritario sea invertir en el aparato militar, en compra de armas o en compra de aviones. Eso es olvidar cuáles son las prioridades fundamentales de Honduras. Se supone además que desde los años 90, sobre todo durante el periodo del doctor Carlos Roberto Reina, entramos a una fase de desmilitarización y no estamos en guerra con nadie, ni existe la posibilidad así visible de un conflicto. Y entonces no creo yo que sea lo mejor invertir muchos recursos en el aparato militar. Como le digo, las prioridades son otras, el gobierno las conoce y el pueblo hondureño no solo las conoce, sino que de una u otra manera sufre las consecuencias de los grandes problemas que vive el país. Sí, hay que recordar que el papel de las Fuerzas Armadas fundamentalmente es defender la soberanía del país. Ahora, si bien es cierto, en alguna forma tienen relación con la seguridad, sobre todo por aquello del narcotráfico y el crimen organizado que muchas veces se estructura fuera del país, pero que tiene tentáculos en Honduras, yo creo que directamente quien tiene que ver con la seguridad no es tanto el aparato militar, sino que la policía. En todo caso, habría que ver cómo se racionaliza mejor ese gasto, esa inversión. Y es que el actual gobierno de Honduras está destinando gran parte del presupuesto general de la República en el pago de militares, situación que ocasiona alarma para diversas organizaciones, sobre todo de derechos humanos. Desde Radio Progreso en Honduras, un informe de Yolani Pérez. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Además de esta emisora, nos sintonizan en Nicaragua por Radio Volcán y Radio Voz Juvenil. También nos escuchan en El Salvador por Radio Tehuacán y en México por Radio Huayacocotla. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Hasta aquí el informativo Voces Nuestras. Le acompaño Noelia Alfaro y Joaquín Tapia. Agradecemos el aporte en esta producción a la red de corresponsales Voces Nuestras, a Mario Angulo y en los controles a Leonardo León y Roy Valerio. Hasta la próxima edición. Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue